hay periodistas y maestros de periodistas. Este es maestro de maestros, don Ulises Barrera. Yo soy un enamorado de la ética desde el punto de vista conceptual. Y esto es algo que suena a mala palabra en estas épocas. Se habla poco de ella, como se habla poco de los valores que tienen tanto que ver con la formación del individuo y que son tan fundamentales en la forja del periodista, cosa que se ha perdido mucho porque se ha ido rechazando la formación escolástica, primero, y segundo, porque a la profesión ha ingresado mucha gente que pone cara de estar de vuelta de todo sin haber ido a ninguna parte, como yo suelo decir. Estas son las voces que hacen Todo con Afecto cada tarde de cada sábado.